Realmente usted su carácter es un poquito violento, fuerte, sí, fuerte y testarudo. Bueno, su línea de vida, la energía de la persona, la energía física también, no solo la energía física, la energía en general. Está bien. Tiene sí o puede ser la misma operación que haya tenido. Fue en el interior o no, hemorroides. Bueno, también en la parte abdominal baja. Sí. Thank you. Thank you. Gracias.